Fíjese lo que pasa o pasó en Mendoza por tener bajos niveles de vacuna, ¿no? Hay 3 muertos. Cuando ya no debe haber nada y debemos estar alertados después de aquel brote epidémico grande que tuvimos en 2008-2009. Primero, yo quisiera hablar un poco de cómo prevenirnos desde el punto de vista sanitario higiénico, ¿no es cierto? No dejar aquello de lavarnos las manos frecuentemente, ventilar la casa, porque uno ahora con el frío prende estufa, prende calefactores y lo tiene así. Siempre ventilar a la mañana cuando se limpia, en algún momento hacer una ventilación de la casa. Bueno, no fumar, ni hacer que otro fume en espacios cerrados, y menos si hay chicos. Se sabe que esto aumenta toda la posibilidad de obtener gripe o trastornos respiratorios. Nosotros en este momento el Hospital Materno Infantil Argentina Diego está atestado de bronquiolitis, por ejemplo. Bueno, y cuidarse del frío. Cuando yo digo cuidarse del frío, hay algo específico, parece una risa, pero es así. Taparse nariz y boca. La gente usa generalmente bufanda o como está de moda ahora, en el cuello, o se tapa la cabeza con las capuchas, pero lo más eso está todo bien, pero lo más importante, inclusive los chiquitos, ¿no? De ver chiquitos en cochecito con vacuna, los escarpines gruesos, populares, todo, y la cara al descubierto. Lo más importante, hay que ver que esto es una enfermedad respiratoria, lo más importante es nariz y boca, por ahí entra. Después, bueno, abrigarse todo lo que uno quiera abrigarse para no tener frío. Y ante cualquier síntoma, que los síntomas, la fiebre alta, la congestión nasal, la tos, el decaimiento, digamos la gripe que todos hemos tenido, pero un poco más fuerte, hay que ir al médico, no tomar ningún tipo de medicación, ninguno, nada, ir y controlarse con el médico. Bueno, y después todas las otras cosas prevenibles, ¿no? Estornudar con pañuelo, usar el pliegue del codo cuando uno estornuda y no estornudar al aire libre, etcétera. Todo esto en cuanto a prevención, y hay que mantenerlo, siempre. Después, en cuanto a las vacunas, en cualquier centro vacunatorio, en Olavarría o en cualquier lado donde esté, lo puede hacer. Las coberturas de vacuna en este momento en la zona sanitaria estamos en el 80-85%, uno de los más altos de la provincia. O sea que tenemos un despliegue de vacunas que no hacen falta en ningún lado, ni en Olavarría ni en ningún lado, porque tenemos provisión de Olavarría, de vacunación. Si una mujer está embarazada, en cualquier etapa de su embarazo debe vacunarse. Es obligatorio vacunarse. Debe vacunarse estando embarazada. Después, un chico a partir de los 6 meses, ¿por qué? Porque cuando nace, entre los 0 y los 6 meses, está cubierto con la vacuna que recibió la madre. Entre 6 meses y 2 años, y después por arriba, los 65 años, cuando ya empieza la edad que nosotros llamamos grupo de riesgo. El otro grupo es el factor de riesgo. Por ejemplo, los cardíacos, los asmáticos, los diabéticos, principalmente enfermedades crónicas. Y por supuesto, todo aquel que está trabajando en personal de vacuna, ¿no es cierto? Estas son medidas muy muy muy elementales. La vacuna es una cosa elemental, no hay dolor, no hay nada, no pasa nada, no hay contraindicaciones. Usted ha visto que con los millones de gente que se ha vacunado no tenemos ni siquiera una reacción alérgica por esta vacuna. Siempre, por supuesto, esto tiene que estar indicado por el médico. Bueno, pero esas son más o menos las prevenciones, y siempre piensen, vuelvo a repetir, lo que está pasando o pasó en este momento en Mendoza, ¿no? Donde el mismo ministro mendocino, no sé si no renunciará o qué pasó, dice que reconoce que tiene poca cobertura de vacunación. Esto es una mala campaña sanitaria. Usted sabe que las campañas sanitarias se diagraman en el ministerio, se descentralizan en la región sanitaria, pero se ejecutan en los municipios. En este momento los municipios nuestros están cubiertos y están haciendo una campaña extraordinaria. Eso es fundamental, el tema de cómo es la cobertura por parte de aquí de esta zona. Sí. Esto es así, el Ministerio nos manda vacunas, que son vacunas que vienen de Nación. Nosotros distribuimos de acuerdo a las necesidades, las cantidades de habitantes y de estos universos que estuvimos hablando recién, y cuando se están terminando vuelven a pedir. Pero en ningún municipio de la provincia de Buenos Aires, de la región nuestra, pueden decir que no se está vacunando porque no tienen vacuna. A la fecha realmente se ha vacunado un alto porcentaje. Alrededor del 80-85% en la región nuestra. ¿Cuánto piensa que puede influir el tema de la concientización, que ya a esta época del año se ha vacunado el 85%? ¿Qué índice? ¿Qué significa? Es fundamental. Hay stock para que gente pueda ir. No es una vacuna que produce agresividad de ningún tipo. Y tiene centros de vacunación, bueno, en Olavarría ni hablar, ahí tienen todos los centros de atención primaria, el hospital, tiene cobertura para vacunarse en todos lados. No hay justificación de que hoy tengamos una complicación de una embarazada o cualquiera de esta gente, un chico que tenga gripe A, H1N1, no se justifica teniendo toda esta facilidades para poder evitarlo. Tal vez hay gente grande principalmente, gente grande, adulta, adultos mayores, que nunca estaban acostumbrados a la vacuna y bueno, piensan que no, que para qué me voy a vacunar, nunca me vacuné, yo me cuido. Pero ahí tienen gran influencia los centros de jubilados, por ejemplo, donde también se estuvo vacunando. Han hecho un gran aporte los centros de jubilados, las comisiones barriales. Así hay que trabajar la vacuna, no hay que esperar que el que se va a vacunar vaya al hospital o al centro vacunatorio, hay que salir a vacunar a la calle, a la gente, en las esquinas, donde sea, pero hay que vacunar. Yo creo que de esa manera no tenemos en este momento circulación de virus en la región.